desde el estudio Alberto Armansa en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados, desde las 10 de la mañana a 1 del mediodía. Paradigma Radio. Entrevista. Una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. ¿Sabes una cosa que nos gusta aquí en este programa, aquí en Paradigma Radio? Echar una mirada atrás a la historia, a las cosas que han ocurrido en esta ciudad y que muchos o muchas de ustedes no lo saben. Seguramente muchos jóvenes, y tenemos el caso de nuestro técnico de sonido, no sabía que había ocurrido un hecho importante en esta ciudad y que a través del tiempo se ha ido borrando y posiblemente olvidando de que hubo gentes, hombres, que lucharon por una causa y que estuvieron defendiendo unos intereses de un colectivo, que es la ciudadanía. Las últimas informaciones que hemos estado, no sé, escuchando, viendo por la televisión estos últimos meses, es que en Murcia hay unos ciudadanos, ciudadanas, que están emprendiendo una lucha enorme porque el AVE puede partir la ciudad en unos barrios en dos, separarlos unos de otros. Y fíjese usted por dónde, no solamente ocurrió o está ocurriendo en Murcia, sino también la intención era que ocurriera aquí en Córdoba. Y hubo hombres que dijeron, no, esto no puede ser, vamos a defender este derecho que tenemos los ciudadanos de no ser separados por una línea férrea y vamos a trabajar sobre el tema. Nos acompaña Juan Perea. Buenos días, Juan. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? ¿Bien? Bien, bien. Y Paco Mayorgas. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bien. Estupendamente. Cuando miramos atrás y hace el año 86 empezaron estos movimientos, esta lucha, este trabajo, este esfuerzo, este llamar la atención a las autoridades correspondientes para que no ocurriera esa división entre los barrios cordobeses a causa de la línea férrea, ¿queda lejos? ¿Hay recuerdos? ¿Se van borrando? ¿Qué pasa, Paco? Pues, aunque ocurrió hace años, ahora se ha conmemorado los 25 años de la inauguración de la estación, pero los hechos ocurrieron hace 30 y algo de años. Ya en los años 80, como todos recordamos, la ciudad estaba partida en dos. Teníamos dos barreras, una el río y otra las vías del tren. Las vías del tren, que es la cual no solamente dividía la ciudad, sino era un obstáculo para el crecimiento, para todos los niveles. Había un paso a nivel en Las Margaritas y otro en Bardollero, el paso a nivel de los Santos Pintados. En aquellos años, pues, después, como todos acordarán, sobre todo aquellos que tienen unos años. Unos añitos, ¿no? Varios añitos. Que nos tirábamos las horas muertas para poder cruzar de norte a sur la ciudad, puesto que las vías se echaban, las barreras se echaban y pasaba una hora y no había cruzado ningún tren. De hecho, pues, hubo varios muertos. El último fue un estudiante en el año 92. Fue el último fallecido por cruzar las vías. Juan Perea, ¿cómo era la respuesta en ese momento de la ciudadanía en ese entonces, el año 86, 92, respecto a esa lucha? Pues mira, en aquel entonces fueron dos barrios los que realmente comenzaron la lucha, tanto el barrio Las Margaritas, en la asociación de vecinos, como en Valdeollero, también la asociación de vecinos. Y como acaba de decir Paco, pues realmente la ciudad era un follón, además porque el tiempo era para pasar, la gente, es verdad que echaban las barreras, y había gente que se pasaba, incluso con coche. Las cruzaba igual. Las cruzaban igual, claro. Y eso fue lo que provocó que hubiera tres muertos en esto desde el año. El primero es en el año 89, en octubre del 89, el segundo muerto es en diciembre del 91 y el tercero, como ha dicho mi amigo y compañero Paco, en diciembre del 92. Porque la gente es que había que pasar, había que cruzar desde las Margaritas, había que ir al centro a hacer montones de cosas. O sea, la gente que ahora anda por la ciudad, porque pasa por el Vial y toda esa zona, no podrá entender que cómo pueden caminar tranquilamente por ese lugar cuando antes no era así, ¿no? No era así. Mira, yo recuerdo que en una ocasión que fui yo a ver aquello, a nivel, no iba a manifestación, una media mañana, a las 11, 11 y pico, yo veía pasar a la gente con la barrera echada y esperando que pasara el tren. Pasó hora y 10 minutos y no pasó ningún tren y levantaron la barrera. ¿Tú estabas esperando ahí? ¿Tú estabas esperando? Pero yo había ido a ver, claro, a observar. Claro. Sí. Y entonces había pasado hora y 10 minutos y las barreras se levantaron y no había pasado ningún tren. Y le pregunto a uno de Renfe, que vamos, llevaba la vestimenta, y digo, oiga, ¿y qué pasa? El tren que no ha pasado. Dice, no, es que en Valchillón, como es un tren mercancía, pues no va a pasar. Y había estado aquello parado hora y 10 minutos y no había. O sea, y la gente tenía prisa, la gente, bueno, unos por curiosidad, otros por la prisa que tenían de hacer las cosas, los de los coches, y aquello era un auténtico desastre, además de urbanísticamente, pero estaba la ciudad totalmente dividida, y en Batollero, en los Santos Pintados, pasaba exactamente igual, en los Santos Pintados, que fue donde a nosotros nos cogieron, nos llevaron a comisaría, toda esa historia y todo eso. ¿Por qué cogieron en esa fecha y fueron a comisaría? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Cuéntenos. En el año 86 creamos, ante el movimiento que había, la problemática que había, creamos la plataforma por Renfe, por una ciudad sin barreras. Creamos. Qué bonito nombre, plataforma, ¿no? Por una ciudad sin barreras. Una ciudad sin barreras. Fíjate. En la cual se creó el 17 de marzo del 86. En la Asociación de Vecinos de las Margaritas se creó la plataforma, en la cual rápidamente se incorporaron la mayoría de las asociaciones de vecinos de Córdoba y los consejos de distrito, además de otros colectivos, de mujeres, de mayores, en fin, muchos colectivos de Córdoba se pusieron a luchar junto a nosotros porque supimos captar la atención de la población de Córdoba. Y la primera manifestación que convocamos fue en abril del 86, el 10 de abril, que asistieron más de 2.000 personas con la reivindicación por una ciudad sin barreras. Después fuimos ampliando las acciones y alternativamente un sábado en el Paso de las Margaritas y otro sábado en el Paso Nivel de Bardollero de los Santos Pintados, pues hacíamos concentraciones, manifestaciones. En el Paso de Nivel de las Margaritas, el sábado 7 se cortó el talgo y hubo 8 detenidos. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué acción hubo para que cortar el paso del tren? ¿Qué pasó? Pues simplemente era relativamente sencillo. Comprábamos unas cadenas de 8 o 10 metros, la poníamos en el. Cortábamos la vía. Había personas que nos encadenábamos en esa vía. Hacíamos una cosa que era muy interesante, y es que como teníamos el talgo, que era el tren más importante que había entonces en Córdoba, que llegaba a Córdoba a las 7 de la tarde, pues unos estábamos encadenados y otros, como la gente del talgo, se paraba, abrían las puertas, se bajaban, repartíamos unas octavillas explicándole a los viajeros, pidiéndole disculpas y explicándolo a los viajeros por qué hacíamos eso. Claro, eso desarmaría a los viajeros, ¿no? O sea, bajaban cabreados cuando veían la reivindicación. Algunos se bajaban cabreados. Otros, cuando leían el papel, dicen, bueno, pero no será mucho tiempo, ¿no? Pero vamos, ese fue el comienzo de, porque vimos que con la manifestación ni nos habían escuchado. O sea, realmente el ministerio pues no quería saber nada, la Junta de Andalucía prácticamente tampoco, y aquí el ayuntamiento, pues que era Herminio Trigo, entonces el alcalde, sí, vamos, se partió la cara también en defensa de todo esto. Pero vamos, yo tengo una cosa que lo comentaba con Paco ahora cuando estamos, que si Córdoba no está en mitad del camino de Madrid-Sevilla, Sevilla era en 92 la Expo, Córdoba, yo no sé si tendríamos... Estaría dividida, ¿no? Si tendríamos nueva estación. Tuvimos la suerte de estar en medio. Estamos... Sí, sí, sí. Y además, que es verdad, fue un puro accidente. Porque entre otras cosas, ¿no?, como se nos dijo... Un accidente geográfico, ¿no? Eso es que se nos dijo, es que el RAI tiene que pasar para inaugurar la Expo. Esa ah, era... amigo. Claro. amigo. Entonces... El por pueblo favor. De Córdoba supo aprovechar ese accidente geográfico. Qué consideración con el rey, hombre. Sí, eso. Sí. ¿Sí? Entonces, pero fuiste llevado a comisaría, ¿en serio? Ese hombre, sábado, no, sí, al sábado siguiente, sí. Porque no hubo más consecuencias que, ese sábado. Al sábado siguiente, en el corte de vías que hicimos, en la concentración que hicimos en Los Santos Pintados, en Bardollero, si nos encadenamos a la vía cuatro personas: Diego Aguilar, José Luis Márquez, Juan Perea y yo, Paco Mayorga. Ahí sí llegaron ya y nos detuvieron. Nos llevaron a comisaría, cortaron las cadenas y nos llevaron a comisaría. Por cierto, de que yo tengo una imagen preciosa en la cual... que había más de 300 personas en ese momento, mientras nos llevaron a comisaría, la gente se puso en marcha hacia la comisaría. Y por las emisoras, nosotros estábamos, cuando nos llevaban en el furgón, estábamos oyendo de que la gente está yendo para comisaría, la gente de manifestación. Y entonces, cuando llegaron, la gente llegó a comisaría, nos soltaron, ya encauzados. Nos leyeron nuestros derechos, hicieron el atestado y nos soltaron. Que por cierto, Juan pidió las cadenas y nos dijeron que eso era muy cara. Era muy prueba, cara. Prueba del delito. Sí. Pues... Es que todos los sábados teníamos que gastarnos los dinero en comprar cadenas y se los pedía al policía. Salían caras y salían caras. Y me dijo, dice, no, esto es el cuerpo del delito. Vaya, esto no pues. Se lo puedo dar. No, pero si no las dieron. Sí, y en mi asociación las tenemos guardadas. ¿Estamos? Pero en todo caso... ¿consideras que una lucha así, que está tan justificada, vale la pena salir a la calle? Ah, sí, eso está claro. Por desgracia, como en montones de cosas, y a veces en las cosas más primordiales e importantes, como no salgas a la calle y le enseñes un poco, si no los dientes, por lo menos un poquillo, a las administraciones públicas, se duermen, hacen sus estudios con su... con sus sociólogos, su no sé cuánto. Sus cerebros, ¿no? Sí, o sea que... Cerebros que además no conocen ni el sitio ni nada de eso, pero está, o sea que han venido un día, se han paseado, han comido bien, se han dado un paseíto. Ah, bueno, pues esto no sé cuánto. Y si te vino, me acuerdo. O sea, merece la pena y por desgracia todavía... Hay que salir a la calle, ¿no? Hay que salir a la calle para cualquier situación de injusticia. Pero fíjese por dónde, como los cordobeses ahora podemos disfrutar de que la ciudad no está dividida por la Renfe, pero aquí hay una circunstancia que también es significativa, que todo ese esfuerzo, esa lucha que hicisteis desde los barrios, ayudó a que la zona también sufriera una modificación y una puesta en valor por la situación en que se encontraba, ¿no? Y tanto, porque barrios deprimidos como la parte de las Margaritas, parte de la Huerta de la Reina... Y parte de Bardollero, Zumbacón, estaba muy deprimida. Sin embargo, hoy es de las zonas más cotizadas que hay. Uh-huh. Supuso, usted tenga en cuenta una cosa, 1,000,000 metros en el centro de una ciudad. Es que eso era un caramelo para todas las multinacionales y todas las grandes inmobiliarias, el coger terrenos para su construcción y su explotación del suelo. Nosotros ahí también hicimos, y el ayuntamiento creo que veló muy bien por eso, en la cual nosotros queríamos de que la liberación de los terrenos fueran gestionados por el ayuntamiento, con el control de los vecinos, y fuera para servicios, expansión de la ciudad, comunicaciones, y sobre todo se creó una gran plusvalía que en aquellos entonces la zona norte, admitimos de que la zona sur, como zona más deprimida, había que invertir esas plusvalías, había que invertirlas en la zona sur. Se invirtió en el plan Río y se invirtió en toda la parte de aquí de la Rabal, sector sur, sí. O sea que todo el esfuerzo que hiciste, el trabajo, la lucha, aparte de conseguir que eso no quedara dividido en la ciudad, sino que también fue una actitud solidaria por parte de quien mandaba en ese momento, de que los recursos estuvieran por un lado o por otro, fueran a parar, en este caso, al sector sur y al barrio aquí donde estamos. Sí, a la parte al sur, porque el sur estaba como todos los sures de toda la de todo el mundo, pues no sé lo que tenemos los que vivimos en el sur, que no sé qué, porque somos tan desgraciados en ese sentido. Y fue una inversión y también se notó en la zona sur. Y por eso, por cortar esa vía, aquellos días, explicárselo a la gente, pues ya era la tercera vez que cogían a gente y los llevaban a comisaría, si te vino, me acuerdo. Y aquella vez, bueno, pues al representante de turno, el gobernador civil, diría, esto se va a acabar. Estamos. Y entonces no hicieron un juicio en Córdoba, estamos. Hubo muchísima gente, Rafael Salazar, nuestro gran abogado y amigo, pues nos defendió perfectamente. Había más de 300 personas que no se cabían, no nos estaban juzgando, y al día siguiente que dieron la sentencia nos absolvieron, diciendo que no, que habíamos sido gente, que habíamos luchado por una ciudad. Eso sirvió después para otras sentencias para Cádiz, nos recordaba nuestro abogado. Pero a los dos días el jefe de turno del Ayuntamiento Central, perdón, del Gobierno Central, mandó que se recurriera la sentencia. Y entonces, bueno, pues tuvimos que ir a Madrid. Se organizó, fuimos en un autocar. Llovía como. No llovía, anda que no llovía en aquel día. Fuimos a esto y al día siguiente, muy bien, aquello. Y al día siguiente, pues el Tribunal Supremo también nos absolvió. Estamos, porque realmente habíamos sido. Sí, Paco. Sí, a mí me gustaría recargar una cosa que está diciendo Juan, aparte de las imágenes tan hermosas y tan bonitas que en mi memoria, en nuestras memorias. Satisfacción, ¿no? Satisfacción, de satisfacción, sí, sí. Puesto que la solidaridad de la gente, llevar gente a Madrid. Bueno, aquí en Córdoba hay un hecho en el cual, sí, como el juicio era público, pero no querían demasiado follón, nos cargaron de antidisturbios y todo, con un control absoluto. Y claro, pedían el carnet de identidad. Y había mucha gente mayor, porque claro, era un día laborable. La gente mayor pues no llevaba su carnet de identidad. Y entonces muchos cogieron un taxi juntos, porque vivían en Bardolleros, cogieron su taxi, fueron a su casa, cogieron su carnet de identidad y volvieron otra vez en el mismo taxi, con el consiguiente gasto de unas personas jubiladas con la pensión. Como no se contentaron con eso, el juez pues dijo, el que no tenga asiento, que desaloje la sala. Inmediatamente, todo el mundo que tenía asiento se pusieron uno al barto de otro y los que no en el suelo. Incluso el mismo Herminio Trigo, alcalde, que estaba presente. Estaba de pie, además, Herminio. Primero estaba sentado, sí, y después a una señora mayor, sí, le dio el asiento. Se tiraron al suelo. Y entonces, ante la imposibilidad de desalojar la sala, pues el juez dio por válido. Pero dentro con eso, es decir, a nosotros nos tuvieron año y pico, cada 15 días, como si fuéramos, no sé, delincuentes. ¿Eh? Delincuentes de alto. Sí. Cada 15 días tenemos que ir al juzgado hace ya. Pero fíjese cómo hoy. Es decir, en Madrid hicimos lo mismo. Pero lo importante de la sentencia, que es lo que antes Juan decía, es que no solamente, que por cierto, fue el ponente, fue un juez del Tribunal Supremo conservador, en la cual no solamente decía, porque el hecho era el orden público, que habíamos alterado el orden público, y el juez decía que no solamente no habíamos alterado el orden público, sino que el ciudadano, cuando los poderes del Estado y poderes de municipales no hacen caso de las necesidades de la ciudadanía, por las vías pacíficas y que estén a su alcance tienen el derecho y la obligación de hacerla. Y que no estamos alterando la paz pública, sino creando paz pública. Y eso lo vamos a guardar, ¿eh? Muy bonita. Paco, vamos a guardar eso porque creo que hay mucha gente que hoy en día no sale a la calle por ese temor, ¿no? De no saber o no querer defender un derecho que tenemos la ciudadanía. Y en eso, en ese miedo que se tiene, porque ya se han encargado de meternos ese miedo, está la situación de injusticia que ahora podemos estar viviendo, injusticia social, con tanto paro y tanta gente sin comer y sin techo y sin agua y sin luz. Por lo tanto, habría que escuchar muy bien las palabras que ha definido la autoridad correspondiente, en el que indicamos que había que luchar un derecho cuando se conculca por parte de quienes gobiernan, ¿no? Correcto. Es que una sentencia del Supremo crea jurisprudencia. Y entonces eso es muy importante, ¿estamos? Bueno, pues después de todo esto, en el año, el 20 de abril del 92, se inaugura el paso del AVE por Córdoba. No se inaugura la estación, cuidado. Se inaugura el paso del AVE, porque que había que inaugurar la Expo de Sevilla, pero vamos, se inaugura... Y venir el rey, hombre. Claro. Pasa ya el AVE. Y en el 94 se inaugura ya la nueva estación como está ahora, que vino el que entonces era jefe de Estado, el rey don Juan Carlos. Y yo me acuerdo una pequeña anécdota, tomando una copa que nosotros nos habían invitado, nos preguntó el rey, don Juan Carlos, dice, pero tan complicado era esto para que tuvieran ustedes que encadenarse. Digo, pues esto es lo que... Y yo me acuerdo que yo le dije, yo era un poco el portavoz, digo, bueno, mire usted, esto es lo que tiene usted. ¿Qué más le va a decir? Si es que era absurdo, cuando en Sevilla Alfonso Guerra quitó al alcalde del asiento, en el salón de pleno, y dijo... Aquí se va a hacer, en Santa Justa se hace la estación. Y no hubo más participación. Nadie se oponía. Y aquí era una ciudad puesta en pie. Ojalá. Y sobre todo para aprovechamiento del suelo y de los recursos. Hay razones suficientes para ponerse en pie y no se hace. Y espero que con la conversación que hemos tenido esta mañana y recordando un hecho histórico y con los protagonistas, para mí ha sido un honor recibirles en este estudio, Alberto Almansa, y compartir esa experiencia y esa emoción vivida hace tantos años en la defensa de los intereses de los cordobeses. Juan Perea, muchas gracias. Una cosita, ya que han nombrado a Alberto. Alberto. Alberto, pues Alberto fue el que nos recopiló en un libro, lo hizo él, La Estación de Córdoba, Historia de una Lucha Ciudadana. Y fue Fíjate. Alberto Almansa el que recopiló y trabajó durante 6 o 8 meses. Y aquí está toda la historia recogida. Dígaselo. Un Alberto para Albertito, que fumaba mucho. Albertito está con nosotros siempre. Albertito está con nosotros siempre. Juan Pereira, muchas gracias. Ha sido un placer. De verdad, tendremos que a veces juntarnos otro día y conversar otras cosas que habrán ocurrido en esta ciudad. Me permite, ¿no? Una cosa. Sí. Yo aprovecho esta oportunidad que nos dais para decir una cosa que sí nos gustaría. Y es que han cumplido 25 años y ningún organismo, nadie, ha hecho un estudio tanto de lo que supuso a nivel urbanístico, que fue la mayor revolución urbanística que tuvo Córdoba, preparar una ciudad para el siglo XXI, ni a nivel económico, el impacto a nivel económico, a nivel de social, a nivel, a todos los niveles. Es que no se ha hecho ningún estudio de lo que ha supuesto esa gran transformación. Y esa avenida del AVE, que hoy la ciudad recibe muchos visitantes porque desde Madrid llegan en el fin de semana, ven la ciudad y se van. Y durante toda la semana también. Y sí, ha creado muchísima riqueza en esta ciudad. Y gracias a vosotros, por vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, vuestra lucha. Yo creo que fue un pueblo que supo ser coherente con el momento histórico que había que vivir, porque la historia la hacen los pueblos, no las personas. Nos queda una frase rotunda. La historia... lo hacen los pueblos. Paco, Juan, yo creo que otro día nos reuniremos para seguir hablando cositas. Muchas gracias. ¿Parece bien? ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Pues muchas gracias. Muy amable.